Hola, ¿cómo estáis? Os damos la bienvenida a Mundofonías, a una nueva edición de este programa cuyo fundamento es las músicas de nuestro planeta, las músicas del mundo, las músicas de raíz popular, de donde quiera que vengan. Y en este caso nos llega la primera música desde Pekín. Es un grupo radicado allí en esas tierras, pero cuya referencia es la cultura de Mongolia, lo que en China se denomina la Mongolia interior, es decir, la que queda dentro de las fronteras de la República Popular China, en contraste con la Mongolia exterior, que allí dicen que es la Mongolia independiente. En cualquier caso, de esa cultura y de esa influencia es de la que procede este grupo llamado Ajinai, un grupo que tiene conexiones, por ejemplo, con grupos que ya son conocidos, un poco en esa onda y también con esas influencias culturales, como Hangai, también desde Pekín. De hecho, uno de sus miembros, Hun Litu, es uno de los fundadores de Hangai. Y Ajinai, el grupo que acabamos de escuchar, es uno de los que va a estar participando en los numerosos festivales que tienen lugar en tierras ibéricas, que es a los que nos vamos a referir principalmente, ya que este programa Mundofonías lo hacemos desde Madrid, aunque también se emite en numerosos países, numerosos continentes y en 31 emisoras en total. Como decía, Ajinai van a estar en Sines, en Portugal, Festival Músicas do Mundo, el FMM de Sines, concretamente el día 23 de julio. Y es uno de los muchos grupos que van a sonar hoy en los próximos programas que pisarán los escenarios de los festivales veraniegos. Y aquí en Mundofonías estamos Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez. Y en ese festival de Sines estará también presente este grupo de Tanzania, Yagua Music. Yeah! Oíamos a Yagua Music con el tema Dunia Guatu. Estarán tocando el día 26 de julio en el Festival de Músicas do Mundo de Sines. Estarán también previamente actuando el día 15 de julio en el Festival Pirineo Sur, el día 18 en La Mar de Músicas y el día 19 en Etnosur. Son las fechas que tenemos de este grupo Yagua Music, que viene aquí a España con un proyecto llamado Vis a Vis de Casa África, y sorprendentemente no hay manera de encontrar todas las fechas de la gira en la página web de la institución ni en ningún sitio. Así que son las fechas que tenemos, estos cuatro festivales en los que estará presente Yagua Music. Así que atentos también por si en vuestras tierras actúan, porque ya veis la energía que desprenden. Este proyecto Vis a Vis pues consiste en elegir a grupos emergentes que están en tierras africanas y traerlos también pues a tocar eso por medio de Casa África a tierras españolas, como veis también a un festival de Portugal, al FM de Sines, al menos que sepamos nosotros. Yagua Music estarán, por ejemplo, en la noche Casa África el 15 de julio en Pirineo Sur, junto con el otro grupo que ha sido elegido como parte de este proyecto, el grupo Hoy, con elementos de Ghana y de Suiza. Vamos a continuar ahora con más música africana, con uno de los nombres grandes de la música africana más conocidos de las últimas décadas, como es Yosu Ndour. Él viene al Festival La Mar de Músicas a Cartagena con un proyecto que rememora su estancia y su aparición en ese grupo mítico como era Le Super Étoile de Dakar, la superestrella de Dakar, un grupo en el cual pues hizo sus primeras cosas ya conocidas Yosu Ndour, y que empezó a descollar ahí en tierras senegalesas. Pues bien, rememorando esa época, aparece con La Super Étoile de Dakar en el Festival La Mar de Músicas, concretamente el día 18 de julio. Le escuchamos evocando aquella época sonora y musical con esta pieza, Absa Geye. Ya yo vine a la entiendes. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Opa, opa tsupa, opa tsupa, opa tsupa, ma, yo. Oíamos antes a Jason Dur, que va a estar actuando en La Mar de Músicas, y también Goran Bregovic, al que escuchábamos con el tema Hopa Kupa dentro de su disco Champagne for Gypsies. Él va a estar actuando, como decimos, el 31 de julio en La Mar de Músicas, al día siguiente, día 24, en el Iboga Summer Fest en Cullera, también en el Mar Mediterráneo, pero previamente, el día 10 de julio, estará actuando en Getafe, cerca de Madrid, en el Festival Cultura Inquieta. Pues si el día 24 de julio Goran Bregovic está en Cullera en el Iboga Summer Festival, ese mismo día y en ese mismo festival, estos chicos que no vienen desde Bosnia, sino desde el propio país valenciano, como es la Trocamba Matanuska. La Trocamba Matanuska, grupo también dedicado a indagar en las músicas del este de Europa principalmente, pero que vienen de tierras valencianas. Ahí en sus tierras estarán actuando en el Iboga Summer Festival, aparte de los otros muchos lugares donde suelen actuar y donde se les ve actuar últimamente. Un saludo para ellos porque además son oyentes de Mundofonías y han tenido a bien enviarnos su disco Balkan Gypsy de Bancal, del cual extraíamos la pieza que sonaba, Gypsy Train, un tema inspirado en el repertorio del grupo italiano Municipale Balcánica. Y otros que van a estar tocando por tierras ibéricas son los mexicanos Paté de Fúa, mexicanos pero con componentes de algunos otros orígenes, por ejemplo el cantante es argentino. Con ellos mandamos un saludo muy cariñoso a nuestros oyentes, nuestros muchos oyentes de México. Decíamos que van a estar actuando aquí en la Península Ibérica, será el día 18 de julio en el Festival Etnosur en Andalucía, y también un poquito después, el día 30 de agosto, estarán en México DF en el Teatro Metropolitan. Son Paté de Fúa, que escuchamos el tema El Soñador. Que no estás aquí solo. siento ganas de dormir y evitar la soledad. Cuando duermo escapo del dolor, dejo atrás mi mundo gris y me pierdo en el dulce país imposible de tu amor. Prefiero la vida cuando sueño y tú me manejo de la realidad. Duermo noche y día soñando que eres mía, feliz hasta que vuelvo a despertar. Y al abrir los ojos con desilusión, abrazo el vacío sin querer. Dejo mi cabeza en la almohada con tristeza, queriéndome dormir para volverte a ver. Se me ha vuelto para mal o bien pesadilla la verdad, y mi sueño es esa realidad que me niega tu desdén. No quiero mirar al porvenir ni poner despertador. El amor me vino a convertir en un pobre soñador. Prefiero la vida cuando sueño y tú te amas lejos de la realidad. Duermo noche y día soñando que eres mía, feliz hasta que vuelvo a despertar. Y al abrir los ojos con desilusión, abrazo el vacío sin querer. Dejo mi cabeza en la almohada con tristeza, queriéndome dormir para volverte a ver. Prefiero la vida cuando sueño y tú te manejo de la realidad. Duermo noche y día soñando que eres mía, feliz hasta que vuelvo a despertar. Y al abrir los ojos con desilusión, abrazo el vacío sin querer. Dejo mi cabeza en la almohada con tristeza, queriéndome dormir para volverte a ver. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Chigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Thank you. vengo con mi son a cantarte frente a frente, a bailarte con ambiente y a tocarte el corazón. Voy buscando la razón que se esconde en los rincones. Voy tomando posiciones y encontrando semejanza. Yo voy buscando la danza que late en los corazones. Traigo un son de barco viejo, traigo un punto marinero, traigo un compás compañero que te parte los pellejos. He atravesado el espejo de los mares de Poniente. He vivido entre la gente compartiendo la cultura. Las razas no son tan puras ni somos tan diferentes. Yo he visto los mismos sones en los puertos más lejanos. Hay ritmos que son hermanos de antiguas generaciones. He tocado en celebraciones hasta las claras del día. Yo he visto una bulería rematando en la parranda y he visto a la zarabanda bailando por alegría. Después de Pate de Fua, que estarán en el Festival Etnosur en Alcalá la Real, en tierras andaluzas, nos hemos ido con Raúl Rodríguez, quien presenta el espectáculo Razón de Son en ese mismo festival, en el Festival Etnosur. Un espectáculo que se titula igual que la canción que hemos escuchado y en el cual contará con el apoyo sonoro de músicos como Alex Tobía, Guillem Aguilar, Mario Mas, el grupo Coetus, el grupo de danza Catacanona, etcétera, etcétera. Pues un montón de gente que se agrupará en torno a este espectáculo Razón de Son, pero no es el único lugar, el único festival donde vamos a poder ver a Raúl Rodríguez, este intérprete de guitarra flamenca, de tres cubano, etcétera, etcétera, puesto que, por ejemplo, va a estar actuando con su madre, con Martirio, en diversos festivales. Le vamos a tener en el Festival Pirineo Sur, concretamente el día 21 de julio, en Sallén de Gállego, y en La Mar de Músicas en Cartagena el día 26 de julio, Martirio y Raúl Rodríguez en este caso. Y otro que va a estar danzando por tierras ibéricas próximamente es Jorge Drexler, el cantautor uruguayo. Por ejemplo, va a estar el día 3 de julio en Madrid, el día 4 en Torre Perojil en Jaén, en Andalucía, el día 11 en Valencia, el día 19 en Barcelona, el día 29 en Salamanca. Y bueno, ya dejamos lo que es julio, pero también, por ejemplo, tiene otra fecha en México de fe el día 18 de septiembre, que avisamos para nuestros oyentes de México, también en el Teatro Metropolitan. Es Jorge Drexler y escuchamos el tema Bolivia de su disco Bailar en la Cueva. Se vuelve y tras volver se distancia y cambia la itinerancia y los barcos van y vienen y quienes hoy todo tienen mañana por todo imploran y la noria no demora en invertir los destinos y en refrescar la memoria. Caminos de regreso se transforman, porque eso, una puerta giratoria, no más que eso, es la historia. Oímos Bolivia, un tema de Jorge Drexler que está inspirado en la historia de su familia, la historia real de cómo tuvieron que escapar de la Alemania nazi porque eran judíos para no perder la vida directamente y estuvieron viendo en qué país de América podían entrar, dónde podían acogerles y finalmente después de muchos intentos fue en Bolivia. Nosotros nos vamos ahora a la India, nos vamos al Rayastán, esa región del occidente de la India, el estado más grande de la India, de hecho, lindante también con Pakistán y otros territorios, donde hay una curiosa música y de donde dicen también que proceden los gitanos, el pueblo gitano. Vamos a escuchar a uno de los cantores de la música de aquellas tierras, Bachu Khan, en unas grabaciones que yo creo que no están editadas comercialmente en tierras occidentales, pero bueno, gracias a la gente de la promotora de Culture que nos la hicieron llegar en su momento, pues la podemos disfrutar aquí en Mundofonías, como ya hemos hecho en otras ocasiones. Bachu Khan va a estar actuando en el Festival de Músicas do Mundo de Sines, el FMM. Concretamente estará en la localidad de Porto Cobo, donde tienen lugar los primeros conciertos, el día 18 de julio. escuchábamos a Bachu Han desde el Rayastán, en tierras del noroeste de la India, un cantor que pertenece a los Langas, el grupo de músicos profesionales que andaban por aquí, por esas tierras. Como decíamos, estará en el Festival de Músicas del Mundo de Sines el primer día del festival, el 18 de julio, en el cual también habrá otra presencia del Rayastán, la Jaipur Maharaja Brass Band, que estará actuando, haciendo pasacalles por las calles de Porto Cobo. Pues el día anterior, un artista con una conexión muy importante con la India actúa casi en la otra punta de la península, en los Pirineos, en Pirineo Sur. Ella es Susila Raman y estará el día 17 de julio en ese festival. Su último disco es Queen Between, que ya sabéis que fue elegido favorito del mes en Mundofonías. Con ella, con este tema, Sayana, en el que también cuenta con un grupo de kawalis, los Rizwan Muasan Kawals, nos despedimos. Ha sido un placer estar por aquí. Ya sabéis, Juan Antonio Vázquez y Araceli Chigane, tenéis el email radio@mundofonias.com. Nos podéis encontrar en Facebook, en Twitter y nuestra página web mundofonias.com. Así que con Susila Rama nos dejamos. Hasta pronto. Salud. Love, love, love. You have no conscience. Just